Krishnaya, Govindaya, Govindhana, Vayabhaya, Swaha. Klim Krishnaya, Govindaya, Govindhana, Vayabhaya, Swaha. Om Klim Krishnaya, Govindaya, Govindhana, Vayabhaya, Swaha. Muy bien, gracias a todos, a todas, por compartir conmigo esta tarde en la que vamos a estudiar el Bhagavad Gita, si os parece bien. Como ya hemos hecho varias intervenciones más, hoy lo que haremos es continuar ahí donde dejemos el capítulo anterior. Estamos en el tercer capítulo, el segundo capítulo. El segundo capítulo del Bhagavad Gita es el más extenso, entonces lo he dividido en dos partes. Ahora, la parte que vamos a empezar de este segundo capítulo es donde se habla del yoga, en donde Sri Krishna se revela como el máximo maestro del yoga y nos da la enseñanza más elevada del yoga, la enseñanza suprema. Bien, repasando un poco la historia del Bhagavad Gita, como la hemos ido estudiando, solo voy a dar un repaso a manera de introducción. El Bhagavad Gita es un pequeño capítulo que está dentro del Mahabharata. Esa obra es una epopeya de las más grandes que existen en el mundo y posiblemente la más antigua del mundo junto con el Ramayana. En esta obra del Mahabharata es donde se cuenta la guerra, una guerra espantosa que fue la más grande que ha tenido lugar en la raza aria. Fue una guerra espantosa en la cual triunfó la raza aria sobre las razas antiguas, razas que tenían su descendencia de la Atlántida y llevaban también pues reminiscencias negativas de la Atlántida. Fue una manera de avanzar en el sendero de evolución y del perfeccionamiento humano. Fue una gran guerra que era absolutamente inevitable para superar lo viejo, lo antiguo, y abrir una nueva era más iluminada, más espiritual. En ella se enfrentaron todos los héroes de la antigüedad. La India en la época del Bhagavad Gita era mucho más inmensa de lo que es hoy. Ocupaba todos los países alrededor y periféricos. Y en esa gran guerra también pues están todos los héroes y padres de la India. Y los héroes y semidioses y dioses de la India, todos intervienen. En esta gran guerra, y resumiendo muy así por encima, podemos ver que hay un rey que al morir no deja descendencia. Y entonces hay su hermano que toma su lugar. El hermano del rey son seres semimíticos, se llama Dhritarashtra. Dhritarashtra es el rey que toma provisionalmente el lugar para reinar. Pero este rey no puede reinar según las leyes y los preceptos de la India porque es ciego, es invidente. Su esposa, la reina, para no ser más que él, se hizo ciega a sí misma, para no ser más que su marido. En esa época había mucho de esto, la mujer pues, siempre estaba en segundo término. El caso es que este rey que no puede reinar, Dhritarashtra, y según los grandes comentadores del Bhagavad Gita, es la personalidad física, es el cuerpo físico. Dhritarashtra. Este Dhritarashtra tiene muchos hijos. Se dice que tiene 100 hijos. O sea, es ciego, pero no es tonto. De los 100 hijos hay uno que es el principal, que es Duryodhana. Duryodhana y sus 100 hermanos representan todos los vicios, todos los defectos, todas las imperfecciones de la humanidad, del ser humano. Entonces, tenemos que en el campo de los Kurus, que son los hijos de Dhritarashtra, están todos los defectos, todos los deseos, egoísmos, ignorancias y todo lo que acontece al hombre mundanao, el hombre que se deja conducir por los placeres, egoísmos y deseos mundanales. Este es Duryodhana, el rey ciego, y provisional, rey provisional. Hay el hijo, hay un descendiente primogénito, hijo también de descendiente, y que es el que tiene la legitimidad de reinar, que es Yudhishthira. Este Yudhishthira tiene la legitimidad y cuando le toca a él por ley, entonces el rey ciego le dice, no te voy a pasar el reino, voy a continuar yo y al reino se lo voy a dar a mi hijo, a Duryodhana. Y Yudhishthira, pues entonces hay toda una epopeya, ahí vemos también un acto de gran humildad por parte de Yudhishthira y sus cuatro hermanos, son los 5 Pandavas, hijos de Pandu, que es el hermano del rey ciego que murió. Y entonces estos 5 Pandavas tienen la legitimidad para llegar al trono. Pero hay muchos, bueno, hay toda una epopeya entre medio. El caso es que tienen que llegar incluso a humillarse y esconderse. Lo primero que hacen es esconderse en la selva, los 5 príncipes Pandu, con su mujer, porque comparten una sola mujer. Se esconden en la selva y durante unos años, creo que son 11 años, están viviendo como ascetas en la selva, alimentándose de los frutos y de lo que da la selva, siendo príncipes, viven en la máxima humildad. Y luego, como se ven perseguidos porque les quieren matar, entonces se esconden en un palacio de otro rey y ahí tienen que trabajar en la cocina. Son cocineros y sirvientes de la cocina del palacio. O sea que siendo príncipes pues hacen los trabajos más humildes. Incluso el mismo Arjuna, el protagonista del Bhagavad Gita, tiene que disfrazarse de bailarina, disfrazarse de bailarina para no ser sorprendido, para que no le maten. O sea que vemos pues dónde puede llegar la humildad y las pruebas, porque realmente esto es un sendero probatorio para llegar finalmente al conflicto, la gran guerra, que es lo que tenemos en este capítulo. Para enfrentar esta guerra, Sri Krishna toma el mando del carro de guerra y Arjuna es el arquero. En los carros, en los carros antiguos, pues había el auriga, el que conduce el carro, y el otro, que es el que lleva las armas, la lanza, las flechas, es necesario un conductor. Y ahí es donde vemos al yo superior. En el carro de combate, en la lucha que hay en el Kurukshetra, este Kurukshetra es el campo de batalla de esta guerra, es un lugar físico, existe en la India, y hay placas, y este lugar es reconocido, aunque el Kurukshetra también es simbólico, es la vida, es el campo de lucha que tenemos en la vida diaria. Y en este campo, pues, Arjuna simboliza simbólicamente, esotéricamente, es la mónada humana, es la chispa divina en el ser humano. Y Krishna, Sri Krishna, el conductor, el auriga, es el logos solar. También tengo que decir, y es poco conocido, que en realidad son 3 hermanos. Sri Krishna tiene un hermano y una hermana. Balarama es el hermano de Sri Krishna. Y tiene su hermana, ahora, espérate, tengo apuntado aquí el nombre de ella, Subhadra. Subhadra es la hermana de Sri Krishna. Ellos tres representan la tríada divina, la tríada del Logos, el Logos expresándose trinamente. Balarama representa la fuerza de voluntad, el poder irresistible de la voluntad de Dios, del Logos. Sri Krishna representa el amor divino, el amor que llega a todas partes, como la luz, como el aire, como, es el amor divino. Y Subhadra representa la Shakti, es el Espíritu Santo, podríamos llamarlo Espíritu Santo, o la Shakti con todos sus dones y todos sus poderes. Es la Shakti divina. La Shakti quiere decir el poder divino, es la fuerza divina que está en el Logos. Y curiosamente, al final, que no está en el Bhagavad Gita, pero en la, cuando, después, de, al final del Bhagavad Gita, Arjuna se casa con Subhadra. Subhadra es la esposa de Arjuna, Arjuna. Pero todo ello es simbólico, repito, porque representa la Shakti. O sea, después de alcanzar la gran iniciación Arjuna, alcanza todos los dones espirituales representados por la Shakti divina, por la Madre divina. Ese es un tema un poco complejo. Si luego queréis, hay preguntas y podemos volver a ese aspecto femenino del Logos, que también es muy interesante. Yo le llamo la Shakti. En el Bhagavad Gita se llama Subhadra, Subhadra, la hermana de Sri Krishna. Bien, entonces nos hemos situado un poco el campo de batalla, Sri Krishna el Logos, Arjuna la mónada, y en el bando contrario, los cinco Pandavas, los cinco hermanos, representan el ser humano, son los cinco aspectos del ser humano. En la filosofía Vedanta se enseña que el ser humano está compuesto de cinco principios, desde el cuerpo físico, el cuerpo etérico astral, el cuerpo mental inferior superior, el buddhi y el atma, el cuerpo átmico, espiritual. Son los cinco principios del ser humano, los cinco pandavas. Y Arjuna pues, también quedaría en el medio, que es la mente. Es la mente. Simbólicamente todo esto tiene varias claves de interpretación, el Bhagavad Gita. Entonces, pues en la primera parte vimos cómo Arjuna quiere que Sri Krishna le conduzca en medio del campo de batalla para ver lo que se está preparando en la terrible guerra, como nunca se había visto hasta entonces. Y luego en el siguiente episodio, Arjuna pues dice, yo no quiero luchar, yo no quiero matar a nadie, todos somos familias, todos somos conocidos, hemos estudiado juntos, tenemos los mismos maestros, ¿para qué pelearse? Sri Krishna le dice, ni tú ni ellos dejarán de vivir nunca. Lo que tienes que ver es que todos son almas espirituales inmortales. Tú ves los cuerpos, las personalidades, pero el alma es inmortal. Cumple tu deber, cumple, eres un kshatriya, Arjuna es un kshatriya, es un guerrero y tienes que luchar y tienes que defender lo que es legítimo tuyo y tienes que derrotar todo aquello que es el pasado, imperfecciones, defectos, vicios, egoísmos, ignorancias, tienes que enfrentarte a ellos y derrotarles definitivamente. Esa es la gran guerra del que quiere entrar en la iniciación espiritual. O sea que es la batalla final contra los deseos mundanales, egoísmos, ilusiones del mundo material. Y en esta parte es cuando Sri Krishna le dice, mira, lo que mejor te puede ayudar en esta guerra es el yoga, es el yoga, el yoga es lo que te puede ayudar más. Tengo que decir que este libro es muy anterior a Patanjali, los que habéis estudiado los Yoga Sutras, Esto es muy anterior a ello. Y también que el más grande rishi que ha habido en nuestros tiempos, que fue Shankaracharya, también comentó el Bhagavad Gita, también lo estudió, lo comentó y lo dio a sus discípulos. El más grande rishi de nuestros tiempos, repito, Shankaracharya, él estudiaba este libro. Y seguramente alguna de las almas que están aquí en alguna vida anterior también lo había conocido. Si este libro es antiquísimo, si tiene más de 5.000 años, ¿cómo no habremos oído hablar de él en alguna vida anterior? Eso, bueno, eso es opinión mía. Aquí está, sí. Bien, hemos hablado del yoga Samkhya. Es la primera parte. El yoga Samkhya es el yoga de la sabiduría divina. En esta parte le dice, cumple con tu deber y cumple con esa sabiduría divina que está dentro de ti. Y ahora viene la otra parte, dice, escucha ahora las enseñanzas relativas al yoga, con ayuda del cual, o hijo de Prita, Prita es el padre de los Pandavas que murió sin haber dejado, sus hijos eran menores de edad. Hijo de Prita, te librarás de las cadenas de la acción, practicando el yoga. Sé constante en el yoga y te librarás de las cadenas de la acción, es el karma. Aquí acción quiere decir karma, o sea, actúa, aprende, practica yoga y todo lo que hagas estará libre de karma, libre de acción. En el yoga, no se malogra ningún esfuerzo. Todo lo que hagas en el sendero del yoga es útil, es provechoso. Aunque tú te parezca que es poco, que es insuficiente, cualquier cosa que leas, escuches, aprendas, por pequeño que sea, es muy grande y es muy útil, más de lo que tú te piensas. Una mínima parte de esa piadosa enseñanza del yoga es suficiente para salvar al hombre del gran peligro. ¿El gran peligro qué es? Es una palabra traducida, es que las traducciones del sánscrito siempre pierden mucho. Vaya, vaya. Vaya quiere decir el peligro de renacer otra vez en un cuerpo físico limitado, miserable, enfermo, de con todas las limitaciones y problemas y miserias de la vida mundanal, de volver otra vez a caer. Ese es el gran peligro, vaya. Y el yoga te librará de ese gran peligro, de volver otra vez y otra vez y otra vez a este cuerpo físico, que siempre nos quejamos, que si me duele aquí, que si me duele allá, que si tengo esto, que si las pastillas, que siempre nos estamos quejando, pero mira el apego que le tenemos al cuerpo físico. Con el yoga te vas a liberar de ese apego al cuerpo físico y vas a alcanzar la iluminación. Aquí no hay más que un pensamiento único. Espérate, este pensamiento único son traducciones de la palabra buddhi. Buddhi quiere decir intuición, percepción espiritual. Es la percepción del sexto sentido, buddhi. Y, o sea, que aquí Krishna nos está diciendo que en realidad el yoga es el yoga buddhi, es el yoga del despertar de la intuición. Esto es el verdadero yoga, es el yoga que él enseña aquí. Pensamiento único, de naturaleza fija y constante. Este es el yoga que él enseña, el pensamiento penetrante, fijo, constante. O sea, empieza concentrándote, aprende a concentrar tus pensamientos. Mientras que los pensamientos de los inconstantes se ramifican hasta lo infinito. La mente se mueve como una hiedra, se agarra y se extiende por todas partes. Has visto una hiedra por la pared, llega al techo, a los balcones y a todas partes. Y esos son los pensamientos del ser humano, se extienden como una hiedra. Y la idea del yoga es reducir la hiedra, recogerla, centrarla y llevarla a una sola ramita. A una sola ramita. y luego de la ramita volver otra vez a recogerla y centrarla y regresarla a la semilla de donde surgió. Porque toda la planta, toda la hiedra no puedes con ella, pero cuando la reduces y la regresas a su semilla, es más fácil de controlar, es mucho más fácil de dominar cuando la concentras. Eso es dharana, la concentración de la mente, regresar toda la hiedra a la semilla. Esto es lo que enseña Krishna. Floridos textos recitan los ignorantes que se complacen en las palabras de los Vedas, hijo de Priti, exclamando al fin, no hay nada como esto. En la India sucede como aquí, que también hay personas que van con la Biblia y te dicen, no hay nada como esto, de la Biblia. Y en la India, cuando hablan de los Vedas, no hay nada como esto, los Vedas. Y si vas a los judíos, te dirán, como la Torá, no hay nada como esto. Y todas las religiones te dirán lo mismo. Todas las religiones tienen su libro, no hay nada como esto. Entonces, eso es engañoso, eso es infantil, incluso infantil, decir que este libro es lo único que vale. Siendo de naturaleza sensual, o sea, puedes ir con la Biblia, con la Torá o con los Vedas, pero si tienes todos los deseos mundanales abiertos y activos, y considerando el cielo como el sumo bien, o sea, con todos los deseos mundanales, pero buscando el cielo, no sé si coges la paradoja, es que es una paradoja, o sea, buscan el cielo, pero mantienen los deseos, de beber vino, de comer carne, de tocino, de, en fin, todos los deseos mundanales que nos podamos imaginar, pero buscan el cielo. Recitan halagadores textos que prometen un ventajoso renacimiento, o sea, si lees esto, la Biblia, si lees los Vedas, pues en la India los Vedas te dicen, renacerás en los brahmanes, si lees y estudias los Vedas, renacerás en una familia de brahmanes. Premios, o sea que todas las religiones te ofrecen premios, todas, todas. Incluso el cristianismo te ofrece el cielo. Si vas a misa cada domingo y oyes la Biblia, irás al cielo de los justos, estarás al lado de Dios Padre. Todas te ofrecen un premio, es la zanahoria. Es la zanahoria, todos ponen la zanahoria por delante. Pero eso, ¿no ves lo infantil que es? Cuando te tienen que dar un caramelo para que avances, eso no deja de ser muy infantil. El yoga no tiene nada que ver con esto. Y luego diversas ceremonias enderezadas al logro de goces y poderío. Las ceremonias y rituales que te van a dar, bueno, muchos premios y muchas recompensas. Viviendo de esta suerte, afectos a los goces y al poderío, o sea, hacen rituales, ceremonias, leen los libros religiosos, pero luego están apegados, están apegados a las cosas mundanales, a los placeres, a los deseos mundanales. Y hallándose su ánimo extraviado por tales lisonjeras palabras, carecen de aquella fijeza de pensamiento. Esto es la traducción de una palabra interesante. Vamos a ver qué palabra es. Fijeza de pensamiento. Buddhi. Buddhi. Fijeza. El buddhi es concentrarte en la luz interior, no exterior. En la luz interior. Que se requiere para la contemplación espiritual. Que es otra traducción de samadhi. O sea, esa luz interior espiritual que es buddhi se requiere para entrar en samadhi. Y todos los goces, placeres y todos los fanatismos religiosos son obstáculos para alcanzar el samadhi. Tema de los Vedas son las tres cualidades, ya las conocéis, las tres gunas, sattva, rajas y tamas, armonía, actividad e inercia. Esta es la sabiduría de los Vedas. Arjuna, líbrate de los pares de opuestos. Las gunas son opuestos, actividad, inactividad. Placer, dolor, agradable, desagradable. Líbrate de ellos. Esto es lo que le dice Krishna, líbrate. ni agradable ni desagradable, ni me gusta ni me repele. Cumple tu obligación, cumple tu deber, por lo que es el deber, no por lo que te pueda atraer, por lo que te pueda premiar, que eso es lo que hacen las religiones. No por lo que la religión te pueda dar, sino porque es lo que hay que hacer, porque lo que, es lo que tú sientes en tu corazón. Eso se llama dharma. Huye del afán de atesorar. Atesorar aquí no solamente quiere decir dinero, propiedades, posesiones, sino también conocimientos. Líbrate de atesorar conocimientos. Venga, atesorar y atesorar, y amontonar y amontonar. Si luego todo eso qué, si todo eso qué, si no es capaz de trascenderlo. Y subordinado al yo superior, permanece firme en sattva. Firme en el yo superior, esa es la clave. Busca tu yo espiritual, tu yo divino, tu luz interior, tu maestro espiritual interior, y todo irá bien. Y entonces entrarás en sattva. Sattva es una de las tres gunas, pero aquí sattva quiere decir la realidad, primaria, la verdad en mayúscula. Entra en la realidad primaria, entra en la verdad. Para un brahmana iluminado, tienen todos los Vedas la misma utilidad que pueda tener una cisterna al lado de un vastísimo caudal de agua que se desborda por todas partes. Un brahman, un yogi, iluminado, que ha alcanzado el buddhi, que ha entrado en samadhi, que está en contacto con su yo divino, ¿para qué necesita los Vedas, la Biblia, para qué necesita nada? Es la comparación que hace Krishna. ¿De qué vale tener una cisterna llena de agua si al lado hay un pantano inmenso de agua dulce? Eso es lo que quiere decir. Es el que tiene la intuición, el buddhi despierto, entonces mana la verdad, la realidad, la sabiduría, la luz, mana continuamente de él. Entonces, ¿para qué va a necesitar cualquier libro o muleta? Atiende a la obra exclusivamente, jamás a sus frutos. La obra, el trabajo, lo que hay que hacer, lo que hay que cumplir, pero no a sus frutos, no a los premios y recompensas, el caramelo. Tus acciones o provecho de ellas te reporten, ni te abandones tampoco a la inacción. Con el corazón siempre en lo alto. Aquí hay la traducción de otra palabra interesante. Yogasta. Es una palabra poco conocida, pero utilizada por Sri Krishna. ¿Qué quiere decir yogasta? Aquí pone, la traducción es siempre en lo alto. Siempre en lo alto. No, yogasta quiere decir todos tus pensamientos, toda tu atención, toda tu concentración, toda tu energía, toda tu vida puesta en una sola cosa, en un solo sendero, en una sola vía, en una sola concentración. Cuidado, no es obsesión, ni radicalismo, ni nada de eso. Es porque tienes muy claro lo que quieres, dónde vas, lo que quieres alcanzar, tu objetivo, tu meta, que no es una meta, que es un camino. Y lo tienes que tener muy claro. Esto es yogasta. Yogasta es cuando tienes muy claro lo que tú quieres. Pero si ahora al salir de aquí ya quieres otra cosa y te encuentras con otra persona y ya te invita a otro deseo y a otra cosa, entonces se pierde energía, se pierde fuerza de voluntad, se pierde espiritualidad cuando una persona desea muchas cosas. No es desear solo, desea una sola cosa. Esto es yogasta. Siempre en lo alto, el corazón siempre en lo alto, es la traducción de yogasta. Cumple tus obras sin apego ni interés y mostrándote igual respeto a los resultados. Así sean prósperos o adversos, te salga bien o te salga mal, pierdas o ganes. Tú lo has hecho porque había que hacerlo. Esa igualdad de ánimo se llama yoga. Esa igualdad de ánimo se llama yoga. Te digan, lo has hecho muy mal, o te digan, qué bien lo has hecho. Tú estás igual, no te afecta, eso es yoga. Eso es yoga. ¿Qué pierdes o ganas? Estás igual, en el mismo estado de ánimo. Se llama yoga, eso es el yoga. Ese estado de equilibrio, de armonía, que no te alteras. Que están todos peleándose y discutiendo a tu alrededor y tú estás en equilibrio, armonizado, controlándote. Eso es yoga. Eso se llama yoga. ¿Lo entiendes? Eso es el yoga. Esa capacidad de estar en medio del campo de batalla y estar equilibrado, dominando tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tus actos, dominándote completamente. Eso se llama yoga. Fíjate si es fácil de entender el yoga. Eso es lo que hay que alcanzar. Que te duele, que te pones enferma, que tienen que operar, que tienen que, yo qué sé, lo que sea. Y tú estás igual, no es a mí, es a mi cuerpo físico, pero a mí no. Es al cuerpo, a mí no, a mí no. Equilibrado, justo. Eso es yoga, eso es yoga. La práctica, los ejercicios, respiraciones, el relax, estiramientos. Todo eso te va a servir para alcanzar ese equilibrio, pase lo que pase, aunque estés en una guerra espantosa. Eso es yoga. Verdaderamente la acción es muy inferior al yoga del conocimiento. El yoga de la acción es el karma yoga. Karma yoga es el yoga de la acción. Visitar enfermos, ayudar a los necesitados, servir a los demás, atender, hacer trabajos voluntarios, todo eso es karma yoga. Pero superior al karma yoga es el yoga buddhi, que esa es la traducción. Aquí está, aquí pone yoga del conocimiento. Es que es, puede dar a mal entender, no se refiere al conocer intelectual, sino al yoga buddhi. El yoga buddhi, lo voy a apuntar en la pizarra. Sí, sí, correcto. Buddhi. Buddhi, ¿cómo es tu nombre? Buddhi, no. Una de. Una de. Esto que tenemos. La de yoga fe y algo. Yoga Buddhi. Yoga Buddhi. Yoga del conocimiento está traducido aquí. Pero la palabra Buddhi quiere decir la luz interior que está dentro de ti. Que es la lámpara espiritual que te guía, que te orienta. Es la lámpara del alma espiritual que ha estado siempre en ti y siempre estará en ti. En realidad es tu maestro interior, el yoga buddhi. El buddhi es tu maestro interior que se expresa por medio de la intuición, del discernimiento, de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Esto es buddhi. Busca pues tu refugio en el conocimiento. En yoga buddhi. Infelices son aquellos que obran por el aliciente de la recompensa. Infelices. El que espera que le den un premio, que le recompensen, aquel es siempre infeliz porque está esperando. Cuando tú estás esperando que te den algo, mientras estás esperando estás intranquilo, nervioso, me lo dará, no me lo dará, me dará de más, me dará de menos. Mañana, pasado mañana, la semana que viene, cuando me lo dará, esa intranquilidad, ese nerviosismo, se pierde cuando no esperas nada. Cuando ya no esperas nada, no deseas nada, entonces viene la paz. Entonces viene esa paz profunda. Entonces viene ese silencio interior. Pero cuando estás esperando que te lo den, que te llegue, entonces hay nerviosismo, intranquilidad, insomnio, etcétera, etcétera. En este mundo el hombre que está en posesión del conocimiento se desembaraza de las buenas y de las malas acciones. El que está en yoga buddhi se desembaraza de los pares de opuestos. Así pues, aplícate al yoga. Aplícate al yoga. A ver, aplícate quiere decir concéntrate, una sola cosa. No le des más vueltas, no te disperses, no te disperses. Concéntrate en el yoga. El yoga es el feliz acierto en las acciones, ¡Qué frase tan bonita! Fíjate, el yoga es el feliz acierto en las acciones. O sea que todo lo que hagas te saldrá bien. Todas tus obras te saldrán bien con el yoga. O sea, no esperando nada a cambio, ni las gracias, no deseando nada a cambio. Es solo por cumplir tu deber. Y saldrá todo bien. Dotado de conocimiento y abandonando el fruto de sus obras, el sabio queda libre de los vínculos del renacimiento y se encamina a aquella morada en donde no hay males ni dolores. Sin esperar nada, sin desear nada, el sabio se desembaraza de su cuerpo físico, de su cuerpo etéreo, de su cuerpo astral, de su cuerpo mental inferior, se desembaraza de la personalidad y alcanza los estados de conciencia superiores, de luz, en donde hay paz, en donde hay felicidad. Una vez tu entendimiento, buddhi, es otra traducción, aquí siempre traducen entendimiento, conocimiento por la palabra buddhi, acostúmbrate mejor a la palabra buddhi. Una vez tu buddhi se haya librado de esa maraña de error e ilusión, llegarás a sentir desdén por los que ha sido revelado y se revelará en lo venidero. O sea, una vez alcances el yoga buddhi, lo revelado son los libros religiosos. Entonces los libros religiosos ya no te serán útiles. Cuando tu mente, hasta ahora distraída por las doctrinas reveladas, llegue a permanecer invariablemente fija, yogasta, fija, en la contemplación espiritual, contemplación samadhi, es en la contemplación espiritual. O sea, a través del yoga buddhi alcanzas el samadhi. Y cuando tengas ese estado de concentración y ese nivel de conciencia alto, fija en la contemplación, entonces alcanzarás el yoga. La palabra yoga, ya sabéis, quiere decir unión, unidad, unirse, unirse. Y en este caso es la unión de la personalidad que abandona todos los apegos, la personalidad abandona todos los deseos, no espera nada, no desea nada, y entonces desapegada, liberada, la personalidad sube, se eleva y se une con el yo superior. Eso es el yoga. Eso es lo que quiere decir la palabra yoga. Es la personalidad se eleva por su desapego, por su desprendimiento de lo mundano. Arjuna, aquí hay una pregunta. Sí. ¿Cuál es, Kesava, maestro, el distintivo de aquel que está afirmando que en el... El distintivo de aquel que está afirmado en el conocimiento espiritual. Prajna, la palabra prajna. Y es constante en la contemplación. ¿Cómo puede él hablar teniendo así fija la mente? ¿Cómo puede moverse y descansar? O sea, prajna, la palabra prajna es muy interesante. Quiere decir que está lleno de sabiduría divina. Es algo que fluye, fluye sabiduría interior, divina. Sale, surge de dentro de ti, te sientes lleno de luz, de amor, de sabiduría. Eso es prajna. En Raja Yoga se estudia mucho esta palabra, samprajñata, asamprajñata, o sea, con contenido, sin contenido, con sabiduría, sin sabiduría. Hay muchas, sale, surge muchas veces esta palabra prajna. Prajna, pues, es sabiduría divina contenida dentro de ti. Pero no contenida, es que es un manantial, surge de dentro. Entonces, una persona llena de prajna, que expresa, que vive, que está iluminada por la sabiduría divina, ¿cómo puede ir a barrer, lavar platos, ir a la compra, relacionarse con la vecina, y todo eso que hacemos cada día? ¿Cómo se combina? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes ir lleno de prajna y relacionarte con el vecino, con el que pasa por la calle, con el trabajo o lavando platos? ¿Cómo puedes combinar todo eso? Esa es la pregunta que hace Arjuna. O, en su caso, ¿cómo puedo estar yo lleno de prajna, de sabiduría divina, y estar matando a mis amigos, a mis parientes, ahí liquidándoles a ellos? ¿Cómo puede ser esto? Cuando el hombre extirpa todos los deseos de su corazón, responde Krishna, hijo de Prita, y halla dentro de sí mismo y por sí mismo, dentro de sí mismo y por sí mismo. O sea, no que te lo haya dado nadie, ni que nadie te va a ayudar. Nadie te tiene que ayudar. Tiene que ser por ti mismo. Y lo encuentres dentro de ti. El contento y la felicidad se dice entonces que está firme en el supremo conocimiento. O sea que interiormente sigues con esa felicidad, con esa paz interior, con ese silencio interior, en contacto y conectado con lo supremo, con lo espiritual, y cumples las cosas igual que los demás, igual que cualquier otra persona. Es lo que yo digo, pregunto siempre. ¿Meditas cada día? ¿Y cada día eres capaz de conectarte con el Padre espiritual, con el Dios superior, con el mundo divino? Medita cada día. Conéctate con el mundo divino. Conviértete en un canal. Y luego durante todo el día canaliza esa vibración, ese estado divino en lo que estés haciendo, en tu trabajo, en tus labores, en tus obligaciones con los vecinos, con las otras personas. Estás haciendo igual con los demás, pero canalizando. Pero si no meditas un poco cada día, no tienes ese contacto. La meditación diaria sirve para esto, para que tu prajna se exprese, se manifieste en todo lo que tú haces. Que aquí el Bhagavad Gita no enseña a encerrarse en una cueva o irse al desierto. No, no, todo lo contrario. Cumple tus deberes. Lucha, lucha cada día por lo que tú vives, por lo que tú es tu deber y tu obligación. Lucha, enfréntate. Pero al mismo tiempo derrama, deja que fluya, medita cada día. Aquel que no tiene apego a cosa alguna y que con ánimo imperturbable no siente regocijo en los sucesos felices, ni disgusto en los reverses, aquel hombre está confirmado en el supremo conocimiento. O sea, ya no te perturba nada. La vecina no te saluda, bueno, tú le derramas todo tu prajna, ay, todo tu prajna. O los que trabajáis, te viene ese cliente o ese proveedor pesado, y tú le derramas, toma, y todo el prajna. O alguien que te viene a pedir dinero, que me debes tú, dame tu dinero, tú, toma, dinero y prajna, dinero y prajna, dinero y prajna, o sea, te doy más de lo que tú me has dado. Esa es la idea. Si meditas cada día, lo conseguirás, lo harás. Sin esperar nada. No te da las gracias, es igual, yo te doy mi prajna. Cuando aparta todos sus sentidos de los objetos a ellos pertinentes, a semejanza de la cautelosa tortuga que recoge sus miembros dentro de la concha, entonces el hombre está firme en el supremo conocimiento. A ver, la tortuga, la concha, no confundir con una mente en blanco, con una persona cerrada en sí misma, no. En este caso quiere decir, la tortuga, la concha, es prajna. O sea, tú estás encerrada dentro de tu luz espiritual, estás dentro de tu sabiduría divina, estás dentro de ese amor que emana, que fluye. Es como la tortuga dentro de su concha, pero llena de prajna, de amor, de sabiduría, de luz. Y eso es lo que te protege. Y ahí irradias, emanas continuamente en todo lo que haces. Los objetos que afectan... Oye, es que esto es muy bonito, ¿eh? No sé, ¿vamos siguiendo? ¿Sí? ¿Se va siguiendo todo esto? Los objetos que afectan a los sentidos se alejan del hombre abstinente. O sea, lo que desean todos los seres humanos, lo que más desean los hombres, las mujeres, los niños, lo que más desean, en el hombre abstinente, el que no desea nada, eso se aparta, se aleja, ya no te viene, ya no te viene, ya es que ya ni te tientan, como ya estás impermeabilizado contra los deseos y las cosas mundanales que a los demás deslumbran, ya no te llegan. Bueno, eso es lo que dice Krishna. Sin embargo, discípulo, los sentidos fogosos y turbulentos arrastran a veces violentamente el corazón manas, del sabio, con mayor ahínco pugna por reprimirlos. O sea que aún y así, pues a veces la enfermedad o los sucesos de tu persona amada, vamos a poner ejemplos, si se pone enferma o se muere, pues te afecta y te dejas llevar por la pena, la tristeza, el disgusto, si una persona se muere, se pone enferma, o cosas que pasan, o que se separan, las separaciones de familia, todo eso pues te afecta. Incluso al sabio, el más sabio, se afecta. Yo recuerdo a Krishnamurti cuando se murió su hermano. Uy, cómo se afectó, tuvo un afecto enorme, grandísimo. Le afectó mucho. Se deprimió, se encerró. O sea que aún siendo sabio y siendo iluminado y lleno de prajna y de buddhi, las cosas del mundo nos llegan y nos afectan. Pero aún eso hay que saberlo. Echarlo a un lado, echarlo a un lado, aún eso, para mantenerte siempre en prajna. Una vez hayas puesto freno a todos tus sentidos, puede el hombre devoto descansar, descansar. Aquí, sí, bueno, la palabra relajarse, descansar, cuando ya no deseas nada ni esperas nada, entregado por completo a mí, recuérdate lo que he dicho, a Krishna. Simboliza, representa al Logos. Aquí en este libro representa al Logos. Entrégate a mí, piensa en mí, hazlo todo por mí, lucha por mí, cumple tus deberes, tus obligaciones por mí. No por lo que te puedan dar, no por los halagos, no por los premios, no por las medallas, hazlo por mí. Pues aquel que tiene a raya los sentidos está firme en el supremo conocimiento. Mantener a raya los cinco sentidos, porque los cinco sentidos son los que te enganchan a lo exterior. Todos los cinco sentidos van hacia afuera. Manténlos a raya, domínalos, controla tus cinco sentidos. El hombre que pone su pensamiento en los objetos de los sentidos despierta en sí mismo la inclinación a ellos. O sea, todo empieza por ahí. Una cosa atractiva, ahí te la quedas mirando y ya está. En cuanto te quedas mirando aquello, empieza a nacer el deseo. Después del deseo viene el frenesí. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Lo quiero, eso lo quiero, es para mí, eso tiene que ser mío. Del frenesí llega el desorden mental. El desorden mental. Cuando llega el desorden mental, pues puede haber violencia, ruina, en fin, los disparates que hacemos cuando nos queremos comprar un vestido, unos zapatos, un teléfono nuevo. Hacemos mil y un disparates que luego nos arrepentimos, porque el desorden mental, hoy lo has visto, lo deseas. El frenesí, es mío, tiene que ser mío. Y luego ya viene la locura, te gastas todo el dinero ahí, en el móvil nuevo. Y luego, del desorden mental, que ya está, ya has hecho la locura, entonces viene la confusión de la memoria. Entonces ya no te acuerdas ni de Prajna, ni de Yoga Buddhi, ni de Yogasta, ni de Bhagavad Gita, ya no te acuerdas. Entonces ya... ni te acuerdas de que has estado aquí estudiando estos temas, ya no te acuerdas de nada. Eso es lo peor que puede pasar, olvidar las lecciones aprendidas. Y de la confusión de la memoria, la pérdida del discernimiento. Quiere decir que pierdes el sentido espiritual. Esto es lo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí. El sentido espiritual lo tenías. El Budi lo tenías, todos lo teníamos. Lo perdimos, perdimos el Budi, perdimos el sentido espiritual. Y ahora estamos para recuperarlo, Estamos todos aquí para recuperar algo que ya habíamos tenido y que ya no te acuerdas, porque nos hemos dejado llevar por la locura de los deseos mundanales. Y entonces, la pérdida del discernimiento, pierdes el hombre por completo. Pero el hombre disciplinado, muy bien, tengo unos minutos. Es, sí, ya, sí, es, sí, ya es el final, ¿eh? No, no, te queda media hora casi. ¡Uy, qué bien! Pero el hombre disciplinado, que se, ya estoy al final, que se relaciona con los objetos sensibles mediante los sentidos libres de atracción y repulsión y supeditados al yo superior, alcanza la serenidad. O sea, que si tú no tienes móvil, tienes uno de esos trastos antiguos y estás en una tienda de móviles, ¿eh? Y los ves, pero con indiferencia. Ah, mira, qué bien, qué bonito. Yo digo los móviles, ¿eh? Podemos decir los zapatos o podemos decir cualquier otra cosa. Mira, qué bien está, con los libros, cualquier otra cosa. Pues me parece muy bien que esté allí, pero yo no lo necesito. Me parece muy bien que es muy bonito, a los demás les gusta, pero yo no lo necesito. O sea, estás en medio de los objetos deseables, porque eso es la lucha, eso es la vida, pues no es así. Estamos en medio de objetos deseables en infinidad, infinidad de objetos deseables. Pero tú, impasible, aplomado, en sattva, sattvico. Armonía, armonizado, ¿eh? Están todos ahí, pero yo me siento bien, ya estoy bien, no necesito nada, estoy satisfecho, estoy contento con lo que tengo y además agradecido con lo que tengo. Para quien no se recoge en sí mismo, no hay conocimiento ni aptitud para la contemplación. O sea, primero aprende a recogerte en ti mismo. Eso es la práctica diaria de la meditación, el recógete dentro, interiormente. Yo sé que al principio te sientas a meditar, te pones a meditar y dices, bueno, voy a meditar como me lo han explicado, como lo explicamos aquí, como te lo habrás leído, como te lo habrán dicho. Y al cabo de un momento empiezan los pensamientos, ¿no? Ahora me acuerdo de esto, ahora mi hijo, mi nieto. Los dolores físicos. Sí, me duele aquí, ahora que me pica, que se abre una mosca, que anda, que tenía que llamar, no sé a quién tenía que llamar, o los que están enganchados al internet y al WhatsApp. ¡Ah! ¡Ha sonado el WhatsApp! Para algunos el sonido del WhatsApp es irresistible para algunos. Los conozco, yo sé que hay muchos que no pueden resistir, ¡Sanchu! Entonces, aprende a recogerte interiormente, desapegándote de todo lo demás, unos minutos cada día. Y luego verás pues que la mente poco a poco se va relajando, se va serenando. Suena el WhatsApp, bueno, después. ahora tengo hambre, bueno, después de esperar, ahora tengo sed. En el yoga, la intención que llevamos es conseguir un cuerpo físico, fíjate bien, toma buena nota, un cuerpo físico ligero, elástico, fácil de llevar a cualquier sitio y poco exigente. Un cuerpo físico que lo dejas ahí a un lado y está bien, ya no pide nada, está ahí tranquilo, que ni tengo sed, ni tengo hambre, ni la pastilla, ni que me duele aquí, que me duele allá. No, lo dejas ahí y no molesta. Y te permite estudiar, te permite meditar, hacer yoga, venir aquí a escuchar conferencias, estar a gusto, sentirte bien. Eso es lo que buscamos en el yoga, ese es el cuerpo físico que buscamos. Que poco abultado, que no abulte mucho, porque cuanto más bulto hace, más exigencias. Ligero, flexible y poco exigente. Esa es la pura verdad del yoga. Se puede conseguir, ¿eh? Sí, se puede conseguir, estamos en ello. para alcanzar la verdadera contemplación es una traducción de samadhi. Samadhi. Di quiere decir meditar profundamente, di. Y sama, conseguir, realizar. Realizar samadhi, meditar profunda, intensamente, meditar muy intensamente, con profundidad, samadhi. Y aquí lo traducen como contemplación. Quien no practica la contemplación no consigue la paz. ¿Y cómo puede haber bienaventuranza para quien no tiene paz? O sea que la felicidad del mundo, la felicidad de los objetos, de las cosas mundanales, es todo pasajero y temporal. Toda la felicidad que te puede aportar las riquezas, el dinero, las posesiones, las propiedades, todo eso es temporal y pasajero, ¿o no es así? Cuando obtienes una cosa ya quieres otra, para ser más feliz, para ser más feliz. Y cuando tienes esa cosa quieres otra más para ser más feliz y no eres feliz, ¿a que no? La verdadera felicidad es cuando estás en paz y no deseas nada. A eso se llama bienaventuranza, no confundas. La bienaventuranza es cuando uno está satisfecho con lo que es, con lo que tiene y sin esperar ni desear nada más. Eso es bienaventuranza. Y surge de dentro. La bienaventuranza no te lo puede dar nada, nada, nada de este mundo. Nadie de este mundo, ni nadie, ni tu pareja. Nadie te puede dar la bienaventuranza, sino tiene que surgir de dentro. Y existe, es real, existe, te lo digo, existe. La bienaventuranza, felicidad absoluta, universal, que surge de dentro, está dentro de ti. Búscala, merece la pena, esfuérzate en ello. Está ahí, dentro de ti, te está esperando. Aquel cuyo corazón se abandona a los errantes sentidos ve muy pronto arrebatado su conocimiento. Cual nave combatida por el huracán en medio del mar embravecido. Así pues, oh tú poderoso brazo, el hombre cuyos sentidos se hallan por completo cerrados a los objetos capaces de afectarlos, tiene bien afirmado el conocimiento. La última frase, esta es gloriosa, es muy repetida en todos los libros y revistas. La última frase: lo que es noche para todos los seres es día para el hombre que logra vencerse a sí mismo. Y lo que es día para los demás seres viene a resultar noche para el sabio vidente. Esta es la última frase, es difícil de entender. Para lo que los demás son luces y estrellas y día y es brillante y es vida, para el sabio es noche, eso no tiene ningún interés. Y lo que le interesa al sabio, lo que busca el sabio, lo que buscamos ahora mismo aquí, para los de afuera no les interesa nada. ¿O no es así? ¿Lo entiendes ahora? ¿El sentido? Pues únete a las filas de los sabios, ponte al lado de los sabios. Y despréndete del apego a las cosas mundanales, de la calle. Únete a las filas de los sabios, es lo más grande que puedes hacer. Practica yoga, concéntrate. Yoga está, concéntrate en el yoga. Y alcanzarás esa bienaventuranza. Está dentro de ti, te está esperando. Ya está. Así que luego tenemos que probar preguntas. Sí, preguntas. Oh, qué bien ha quedado. Estamos todos en el nirvana para arriba. Yo cuando habla de yoga pensaba que se refería a yoga de gimnasia, de yoga. Sí, el hatha yoga nos sirve para cruzar las piernas, enderezar la espalda, corregir la cinturita, una postura y respirar. Respirar. Y luego viene esto. El hatha yoga es la base, el sostén. Pero luego tienes que añadirle esto, si no, es poco. No sé, espera. Como si se come esto en la sociedad actual. Bueno, ahora porque estamos todos en crisis y hay pobreza. Y claro, han cambiado las. El chip de mucha gente, ¿no? Bueno, depende. Yo he visto hoy tres chavales de 20 años pidiendo caridad para salir. Pues esto no lo había visto nunca. Pero bueno, pero eso es una cosa forzada. No es un cambio interior. Bueno, yo el ejemplo lo tengo en Krishnamurti. Siempre me voy a Krishnamurti, te lo recomiendo. Krishnamurti, después de dar una conferencia, paseaba con la gente, los que estaban allí, sus amigos, gente que veía de cuando en cuando, y dando la conferencia y paseando después, siempre iba lleno de prajna, siempre. Incluso conducía, le gustaba conducir coches, los coches le gustaba conducir, y conduciendo coches, Krishnamurti, perdón, Krishnamurti, conduciendo el coche iba lleno de prajna, y todo lo que hacía iba lleno de prajna. Y si lees su diario, les hizo dos libros que son sus diarios, y verás que allí siempre va lleno de prajna, esté con esté. Esa persona lo encuentro un poco rara, pero yo siempre voy, siempre me siento lleno de prajna. Es otra manera de vivir. Puedes salir a la calle, ¿eh? Hay mucha gente, ves muchas cosas raras, ¿eh? Puedes encontrarte a alguien que está pidiendo y está lleno de prajna. Puede haber alguien que lo esté pasando peor que tú y esté lleno de prajna. Esa es la lección de la vida. Uh-huh. Ya está. Pues el sari. Sí, ya está.